Necesito de tu espacio y de tu tiempo. Necesito tu caricia por mi piel. Que no seas solamente un destello, el hechizo que a la luz se va a romper. Necesito despertar una mañana y saber que estamos juntos por amor. Yo no quiero un fantasma por mi almohada. Yo te quiero a ti poniendo el corazón. Decídete de una vez, es tonto seguir así. Tengo y no eres mía. ¿De qué me sirve, amiga? Decídete de una vez, porque se nos va la vida sin darnos el uno al otro, y todo por temor. Necesito de tu espacio y urgencia, necesito tu calor, porque eres lo prohibido, lo perfecto. Eres tú el oxígeno de mi motor. Decídete de una vez, es tonto seguir así. Te tengo y no eres mía. ¿De qué me sirve, amiga? Se nos va la vida sin darnos el uno al otro, y todo por temor. Decídete de una vez, decídete y entrégame tu querer. Necesito tu calor, quiero por el recuerdo de lo vivido.